Está publicada una noticia que hace un ratito desde ATE informaron a través de un comunicado de prensa donde están alertando sobre el vaciamiento en el sector del centro cultural municipal, el CMC, por violencia laboral y malas condiciones edilicias. Eso es un comunicado que enviaron hace un ratito desde la Asociación de Trabajadores del Estado. Dice que se declaran en estado de alerta y movilización y también asamblea. Los trabajadores hacen asambleas dentro del horario de trabajo para hablar de estos temas ante los sucesivos conflictos que se desarrollaron en los últimos meses y la violencia institucional que vienen padeciendo en sus ámbitos laborales. Esta situación que ahora se está dando en esta gestión de Luciano Di Napoli se dio en otras gestiones también de, en ese momento, Leandro Altolaguirre, cuando Gabriel Gregoire era el secretario de Cultura. Estamos en línea con Liliana Rechimón, que es de ATE, para hablar sobre este tema. Liliana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. Buen día a vos y a la audiencia. Bueno, hacíamos un poquito de historia reciente de la situación de los trabajadores del CMC, pero contanos qué está pasando ahora y qué salieron a denunciar desde ATE, Liliana. Bueno, mira, en realidad lo que está sucediendo no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Como vos recordarás, nosotros hemos tenido diferentes conflictos con esta gestión, que digo, esta gestión, ¿no? Porque es la misma del año pasado, es el mismo intendente, con el mismo equipo de trabajo, han cambiado algunos actores, pero es lo mismo. Hemos tenido con los funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Santa Rosa, desde ATE hemos tenido desaires, prácticas antisindicales, prácticas desleales, falta la palabra. Y por otro lado, una persecución desmesurada hacia los compañeros que se organizan en ATE fundamentalmente, y con respecto a los compañeros y compañeras y compañeros de acá, del Centro Municipal de Cultura, hay una situación que nosotros venimos arrastrándola desde hace tiempo y venimos haciendo las gestiones administrativas. Hemos agotado el intento de tener diálogo con los funcionarios y funcionarias, me refiero a Walter Johnson, Natalia Lara, etcétera, y no hemos obtenido respuesta. Como ustedes sabrán, nosotros tuvimos que suspender tareas en ese lugar para que se hiciera como rutina, se implementara como rutina la desratización y la desinfección y para que mataran los insectos que había dentro del Centro Municipal de Cultura, que estaba minado, inundado de cucarachas, chiquitas, grandes, medianas, las que vos pidas. A partir de ahí empezamos a pedir, bueno, eso lo hicimos por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, que lo vino a hacer acá, que depende de la Subsecretaría de Relaciones Laborales, y a partir de ahí, cada 15, 20 días o un mes se hace ese proceso, pero fue porque tuvimos que presionar para hacerlo. A partir de ahí, desde los sectores del Centro Municipal de Cultura, nosotros tenemos una reunión con el señor Alfredo García, que es el director de Recursos Humanos, para plantearle las necesidades que tenían nuestros compañeros y compañeras en las distintas reparticiones y secciones. Pedimos una reunión a la señora Natalia Lara, que nunca contestó, nunca nos convocó, solamente nos reunimos una vez por una situación de violencia de género que hubo en un lugar en la Municipalidad de Santa Rosa. Y a partir de ahí no nos volvimos a ver nunca más. Nosotros presentamos todas las inquietudes, los compañeros, para que te imagines, no tenían papel higiénico, no tienen hojas para imprimir, no había internet ni computadoras, no tienen los materiales, por ejemplo, te digo, una sección que es curaduría y curaduría, sí. Estos compañeros no tienen herramientas, ellos trabajan con amoladoras, soldadoras y demás, y restauración, porque restauran patrimonio de la ciudad, monumentos y demás. No tienen los materiales para usar, no tienen los elementos de protección personal, no reciben la ropa de trabajo, presentan proyectos y los tienen en el tiempo en los escritorios. Cuando piden los materiales, no están los materiales en su totalidad para terminar los proyectos. La última mala situación que tuvimos fue que una compañera tenía una reunión de no sabía qué con el director Jansson, la señora Lara y la coordinadora que han designado ahora, violando el acuerdo paritario del 2019, el organigrama, y el señor Alfredo García, en donde la compañera ya había manifestado en otra reunión de equipo que no iba a participar, no iban a participar solos en reuniones más, sino era con una representación gremial, porque habían sido víctimas de maltrato y de malas interpretaciones y demás. Y además que hay el derecho constitucional y con la ley 23.551 que los asiste a que nosotros, los representantes sindicales, las acompañemos. No me dejaron entrar, no quisieron que entre a la reunión. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque era una reunión de con la trabajadora le manifiesta que ella sola, ellos saben que ella sola no iba a entrar, por lo que te mencioné recién, y que si no era con el sindicato ella no iba a mantener una reunión, le dijeron que era una reunión de trabajo y por eso mismo viene el sindicato. Yo me sometí a lo que la voluntad de la compañera, te digo porque me pasó en persona, cuando me vieron dijeron no, ella no entra, en ese tono. Sí salió el director de Recursos Humanos, Alfredo García, a hablar correctamente y decir, mirá Liliana, en realidad la reunión es con la compañera, no es con vos, vos no deberías entrar, no hay necesidad de que entres, y la compañera se no. Hay un derecho, digo, constitucional y un derecho legal que la asiste a que yo la acompañe. Por lo tanto, la compañera no tuvo reunión. Sí entregó una nota diciendo que se había presentado a la reunión en compañía de la representante gremial y que, como yo sabía, consta en acta de que ella no iba a tener reuniones porque ha habido situaciones desagradables. Recién decías, Liliana, que la gestión es la misma porque Luciano Di Napoli es el intendente, pero en ese momento estaba el secretario Pablo Ferrero, ahora es Natalia Lara. ¿Pasa lo mismo, exactamente lo mismo? ¿Empeoró, mejoró con Natalia Lara? No, empeoró la situación. No, empeoró. Ajá. Ha empeorado la situación. No digo que en todos los sectores, pero por ejemplo, en el área de tránsito y en el área de cultura, tenemos la misma situación. Tránsito no te contesta nota, no te responde audiencia, no te nada, persigue a los compañeros, los acosa, los hostiga y demás. Y en este caso lo mismo, no nos contestan nota, persigue a los compañeros, no da respuestas, no, los compañeros no tienen tareas, no tienen materiales para trabajar. Esto es vaciamiento, es violencia. Sí ha empeorado la situación porque los compañeros presentan proyectos que no se terminan por regularizar. Han cambiado, los funcionarios cambiaron, pero fueron a otros lugares, no es que dejaron de ser funcionarios. Cuando hablan de una reducción de la planta, hablan de que modificaron un organigrama acordado por paritaria en el 2019, cosa que es ilegal, eso no se puede hacer. Si no llamás a una paritaria y lo modificás con la anuencia de todo y que sea un organigrama mejor que el que estaba, digo, ¿no? Los acuerdos paritarios siempre son en mejoría, no en desmedro. ¿Pero hay paritaria municipal? No hay paritaria. Ellos lo modificaron unilateralmente. Por eso digo que es una clara violación a la paritaria, a la ley de paritaria. El organigrama tiene fuerza de ley. Claro. Y lo modificaron. Pero no solamente eso, han modificado adicionales, han sacado adicionales, han sacado coordinadores que estaba de acuerdo paritario. Pagan a cambio de adicionales horas extras. Uh-huh. ¿Esto va camino a una medida de fuerza, a un paro? Esto va camino a que nosotros, este estado en que nosotros informamos hoy y este comunicado de prensa donde nosotros manifestamos todo lo que está pasando, la verdad que lo hacemos lastimosamente, porque la realidad es que no quisiéramos hacer, los compañeros no es que quieran hacer esto. Ellos recuerdan, y hoy vos lo mencionabas, en el peor momento de los compañeros y compañeras de la cultura, y más aún con lo que estamos atravesando a nivel nacional, digo, ¿no? Entonces, digo, no hay planeamiento, no hay gestión, no hay directivas claras, no hay un proyecto cultural, no hay, Pauro, lamentablemente. Yo he tenido infinidad de charlas con las compañeras, no hay. Entonces, no abren la paritaria, digo, no hay diálogo con los funcionarios y funcionarias, no responden las notas, hay amedrentamiento. Te dicen, yo le pregunté a Natalia Lara por qué no nos había convocado, si era que no se quería juntar con nosotros. Me dice, no sabía que te tenía que contestar, porque eso lo va a manejar Recursos Humanos. Digo, me parece que no son las desconociendo formas, también las formas y sobre todo desconociendo un gremio que representa al trabajador. Exacto, ¿viste? Entonces digo, pero si fuera de otro tinte político, la verdad que no me sorprendería. Pero la verdad que a mí me sorprende, primero con lo que pasó en tránsito, después tenemos a una compañera que estaba dando clases de ballet en el edificio del Bicentenario, donde no tenía calefacción, donde no tenía agua, donde no le renovaron la inscripción a otra bailarina y volvió a su lugar de origen y quedó sola, que no tiene para que acompañen a las niñeces cuando ella necesita ir al baño, que no le han dado un lugar, que no contestaron al sindicato del 155 porque suspendimos las tareas porque no había calefacción y las niñeces estaban pasando frío, y la trabajadora también, y no contestaron a dónde, cuándo, cómo. La compañera está ahí esperando que le avisen cuándo empieza a dar clases, en qué lugar. Le dijimos que podría ser en el Teatro Español, porque ¿cuál es el problema que sea en el Teatro Español si no se está usando? Tampoco nos contestaron. Digo, todos estos desaires, este ninguneo hacia nosotros y hacia los trabajadores también. Uh-huh. Digo, no es lo que nos dicen que son en realidad, pero en la práctica concreta es lo que está pasando. Y lastimosamente nosotros acompañando a nuestras compañeras de la cultura, porque no es la primera vez que ATE acompaña, vos recordarás, recién lo recordabas, a los compañeros de la cultura cuando los intentaron ningunear y resistieron. Son unos resistidores y resistidoras y sobrevivientes de todas las gestiones, y ellos se han plantado en defensa de sus derechos y de los derechos de la población. Digo, a mí me parece que si vos mandás a restaurar una escultura y no le das los elementos que necesita, y no le das las herramientas que necesita, y no le das respuesta, y después tienen que armar un proyecto, y no tienen una computadora, y no tienen wifi, y no tienen y papel para imprimirlo, y a mí me da que pensar, o no te quiero acá, o la verdad no me interesa el laburo que haces. Uh-huh. Digo, no es muy, muy, muy difícil, pero además es violencia, la sobrecarga de laburo y la no otorgamiento de laburo es violencia laboral. Yo, la verdad que yo he quedado sorprendida, porque no puedo creer que pase esto en esta gestión. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende claramente. Liliana, ¿cuándo es la próxima asamblea de los trabajadores? Y si tienen decidido hacer algo, digo, puntual, recién te preguntaba, por una medida de fuerza directa. Bueno, ellos están ahora, la verdad que vuelvo a repetirte, si tienen sentimientos encontrados, sí están convencidos de que no quieren más violencia laboral, quieren respuesta y quieren lineamientos claros. No pueden venir de la mañana a la noche a decirme, che, hace algo porque viene un evento. Ellos están reuniéndose en la asamblea para definir cuáles son los pasos a seguir. El primer paso lo tomaron es en visibilizar su situación, que es muy triste. Yo que hace muchos años que estoy en contacto con compañeras y compañeros y compañeras de ahí del Centro Municipal de Cultura y de la Cultura, la verdad que con mucha tristeza hicimos el comunicado. Y la verdad que ellos están viendo desde su impronta cómo visibilizar todo lo que les está pasando, y por eso que nos declaramos en estado de alerta, movilización, asamblea, para poder reunirnos con todos los sectores de la cultura y delinear juntos y juntas un plan de lucha. Bien, Liliana, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por comunicarse. Muchísimas gracias y gracias por visibilizar la situación de todos los trabajadores y trabajadoras. Por favor, Liliana Rechimón es secretaria de prensa de ATE y hablando de esta situación que está pasando con trabajadores y trabajadoras del Centro Municipal de Cultura, que involucra también a trabajadoras y trabajadores del Molino. Están denunciando vaciamiento, pero también violencia laboral por parte de Natalia Lara, que es la nueva secretaria de Cultura Municipal.